Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Amigos y amigas de Cultura Musical, bienvenidos un lunes más a su programa divertido, entretenido y con la mejor música. Yo soy Yayo Chiquita y los acompañaré este lunes durante una hora para su mejor diversión. ¿No es así, Yayo y Gatito? Claro, hola, hola amigos, aquí volvemos en Cultura Musical un lunes más a su lado con el mejor programa, con los mejores ánimos para que inicies tu semana de la mejor manera. Les saluda Daya Cuenca. Sí, hola amigos, un gusto pues de estar una vez más con ustedes. Regreso creo que a los 15 días o 3 semanas al programa, pero tenemos un programón, uno de esos programas que son pues para ir a la pista y comenzar a bailar. Mi nombre es Juan Carlos Guevara y este lunes le tenemos, amigos y amigas, lo mejor de la cumbia y la tecnocumbia. Claro, así que sí, pues nos vamos con este tema, suéltalo ya yo. Claro, nos vamos con la primera canción de la tarde y es de las manos de la Sonora Dinamita, ¡Qué bello! La última. y estábamos escuchando el tema Qué Bello de la Sonora Dinamita. Y sí, pues qué bella que es esta canción. La Sonora Dinamita ya tiene bastante recorrido en lo que es la música y sobre todo un grupo reconocido quien ha bailado con la Sonora Dinamita en las fiestas familiares, en las fiestas de pueblo y hasta en la universidad. Siempre que hay fiesta en la facultad, está presente la Sonora Dinamita. Claro que sí, Yeyo, como tú dices, pues tiene una... La Sonora Dinamita pues ya tiene un tiempo bastante amplio dentro de la escena musical. Se fundó en 1960 en Medellín, en Colombia, por la iniciativa pues de Antonio Fuentes, dueño de la casa disquera Discos Fuentes, y pues con la voz líder del fallecido ya cantante Lucho Argaín. Junto con esto, pues la Sonora Dinamita comenzó a sonar demasiado dentro de Colombia, se comenzó a internacionalizar, perdón, ya años más tarde, desde los años 80. Y aquí pues es demasiado sonada. Después fueron pasando igual por su agrupación varias intérpretes, varias cantantes que ahora pues son demasiado reconocidas dentro del ámbito musical. Sí, es así, gatito. Y bueno, la canción que acabamos de escuchar en realidad es como un tipo remake de la canción original y también es cantada obviamente por una estrella mexicana, me parece. Esta chica, me parece que la que canta es mexicana en realidad y quiso participar con la Sonora Dinamita en el video oficial de esta nueva canción. Así que vamos con la siguiente canción. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, gato? ¿Qué te parece, Yayo? Preséntenla. Claro que sí. Y es... Nos vamos con Amar Azul con Yo Me Enamoré. Cumbia, esto es Amar Azul. Miré una chica y me enamoré. Era tan bella, era tan bella, la quería comer. De minifalda usaba un top y una tanguita que se le vio. Esa colita que me enloqueció. Fue Amar Azul con su canción súper reconocida, Yo Me Enamoré. ¿Y quién ha escuchado esta canción? Díganme ustedes, ¿se han enamorado y han escuchado alguna vez Amar Azul o entre sus familiares a alguien? Claro que sí, pibe. No, bueno. ¿Ya? Claro que sí, así es. Tal cual lo dijo el gato, sí, lo hemos escuchado, lo hemos bailado y lo hemos coreado. Y cuéntanos, gatito, ¿quiénes son Amar Azul? Sí, yayitos, amigas y amigos, este es un grupo de cumbia argentino, también chileno, tiene pues varios de sus integrantes que son de nacionalidad chilena. Es uno de los grandes pues referentes de la movida tropical argentina que pues alcanzó gran éxito en los años 90, en los años 2000, llegando pues a sonar mucho dentro de Ecuador y dentro de Colombia. Sus integrantes, como les dije, son de nacionalidad argentina y chilena. Ellos nacen pues en los años 90 como un pequeño grupo musical de barrio dentro de Buenos Aires. En el 92 ya sacan su primer disco y es con lo que pues logran ser conocidos ya a nivel latinoamericano prácticamente. O sea, a nivel internacional. Sí, pues y hasta ahora, como hemos venido diciendo, son, bueno, hoy vamos a tener bandas que siguen trascendiendo en el tiempo, siguen haciéndonos mover el esqueleto cada vez que hay una fiesta. Así que vámonos con la siguiente canción y con el siguiente artista que también es súper reconocido, así que gato, suéltala. Nos vamos ahora con un artista reconocidazo que es Lisandro Mesa con su canción Senderito de Amor. Que se me fue, otro amor que me olvidó. Por el mundo yo voy penando. Amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo, muy solito va. Camina, camina, ya comienza a oscurecer. Y la tarde se va ocultando. Amorcito, que al camino va. Amorcito que perdió su nido sin hallar abrigo en el vendaval. Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón. Sin ti yo he perdido la calma. Senderito del alma, senderito de amor. Mi comadre María Rivera, en Nueva York, con mucho gusto. Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó. Por el mundo yo voy penando. Amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo, muy solito va. Camina, camina, ya comienza a oscurecer. Y la tarde se va ocultando. Amorcito que al camino va. Amorcito que perdió su nido sin hallar abrigo en el vendaval. Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón. Sin ti yo he perdido la calma. Senderito del alma, senderito de amor. Siempre amor. La calma, senderito del alma, senderito de amor. Y estábamos escuchando a Lisandro Mesa con su tema Senderito de Amor. Y sí, pues, ¿quién no ha bailado con Lisandro Mesa? Yo me acuerdo que mi familia, y bueno, hasta ahora, siempre llevan las canciones en el carro. Y es como que sí, no puede faltar Lisandro Mesa en la... un viaje familiar. Exactamente, digamos. En los viajes familiares no puede faltar Lisandro Mesa. Siempre está ahí con sus canciones super wow. Super wow. Super wow. Estás en otro nivel. Al menos es de senderito de amor. Y bueno, sí, ¿no? Este tema que te hace rememorar a... bueno, a nuestros padres, ¿no? Les hace rememorar sus momentos hermosos y de bellos juventud. De su juventud. Claro, así que gatito, suelta la información. Suelta esa información, Wambra. Exacto. ¿No? Claro, él es un cantante, compositor y músico colombiano conocido con el apodo de El Macho de América. Por eso las emociones de aquí de las chicas. ¡Mentira! Claro, tiene más de 50 años de carrera musical, es un multiinstrumentalista. Tenía una facilidad pues para interpretar varios instrumentos musicales. Pues sí, desde niño tuvo esa facilidad para ser este multiinstrumentalista. Así es, y bueno, cuando uno nace con la pasión por la música, simplemente hay que dejarlo explotar. Bueno, hay que seguir con el siguiente cantante y con la siguiente canción, sí o no, vaya. Y pues sí, nos vamos con el siguiente tema, que es La Zenaida de Armando Hernández. De mañanita la Zenaida sale temprano del tugurio. De mañanita la Zenaida sale temprano del tugurio. Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. Zenaida camina duro. Zenaida la chanquetera. Zenaida fruto maduro. Zenaida la callejera. Sabe a cumbia, cumbia, cumbia de mi playa. Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de mi playa. Y Zenaida, baila mi cumbia, Zenaida, baila mi cumbia, baila mi cumbia, Zenaida. De mañanita la Zenaida sale temprano del tugurio. De mañanita la Zenaida sale temprano del tugurio. Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. Zenaida camina duro. Zenaida la chancletera. Zenaida fruto maduro. Zenaida la callejera. Sabe a cumbia, cumbia, cumbia de mi playa. Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de mi playa. Y Zenaida, baila mi cumbia, Zenaida, baila mi cumbia, baila mi cumbia, Zenaida, baila mi cumbia. Rosendo Romero. We'll be right back. Estábamos escuchando el tema de La Zenaida del cantautor Armando Hernández, así que suelta, gatito, esa información. Cuéntanos, ¿quién es este hombre? Ahí les va. Ahí les va. Armando es un cantante y compositor también colombiano, nace en 1945. Desde joven, pues, él ya interpretaba música ranchera y boleros. Hizo parte también de la segunda etapa de Los Corraleros de Maguajal, en donde se dio a conocer, pues, ya a nivel colombiano. Y mucho después de eso, pues, prácticamente se internacionalizó en una de esas canciones, uno de esos éxitos, pues, es la que acabamos de escuchar. Bueno, sí, yo recuerdo que en el Canal 100, cuando recién creo que salió al aire, había un programa de música y siempre ponían La Zenaida, así que ese es mi recuerdo más plasmado en mi mente acerca de esta canción. Y bueno, igual, como ya habíamos mencionado, estas canciones siempre se baila con la familia, en los viajes familiares, entonces siempre es como que un recuerdo permanente con este tipo de canciones, sobre todo con el género de la cumbia y la tecnocumbia. Pero nos vamos con la siguiente canción. Y con esto nos vamos a la pausa publicitaria, pero no se despeguen de Cultura Musical. Así es, amigos, así que vámonos a la pausa con esta canción súper movida, que es El Pescador de Barú de los Guaraguacos. ¡Rica la cumbia! Anoche no pude llegar a ti, quise dar un grito para desahogar. Entonces me puse a meditar que uno viene al mundo es para sufrir, y me aguantó la tormenta, el mar estaba picado, y me aguantó la tormenta, el mar estaba picado, peligraba mi barqueta y yo estaba al otro lado, peligraba mi barqueta y yo estaba al otro lado. Amalaya, amalaya, amalaya. Pero está firme en la playa. Amalaya, amalaya, amalaya. Pero está firme en la playa. En el rancho, y me mataba el deseo de estar contigo en el rancho, porque sabes que te quiero y no puedo sufrir tanto, porque sabes que te quiero y no puedo sufrir tanto. El pescador de Barú se refugia en Cartagena, el pescador de Barú se refugia en Cartagena, y siempre llora su pena por causa de la marea, y siempre llora su pena por causa de la marea. Amalaya, amalaya, amalaya. Pero está firme en la playa. Amalaya, amalaya, amalaya. Pero está firme en la playa. Pescador, mataba el deseo de estar contigo en el rancho. Y me mataba el deseo de estar contigo en el rancho. Porque sabes que te quiero y no puedo sufrir tanto. Porque sabes que te quiero y no puedo sufrir tanto. El pescador de Barú se refugia en Cartagena. El pescador de Barú se refugia en Cartagena. Y siempre llora su pena por causa de la mareta. Y siempre llora su pena por causa de la mareta. Amalaya, Amalaya, Amalaya. Pero está firme en la playa. Amalaya, Amalaya, Amalaya. Pero está firme en la playa. Y sí, chicos, hemos regresado de la pausa comercial y llegamos al bloque que más nos gusta en cultura musical. Sí, el bloque nacional con las mejores bandas de nuestro país. Pero también porque aquí vamos a mandar los saluditos a nuestros mega fans de cultura musical. ¡Sí! Pero antes de eso hay que recordarles que nos pueden seguir en redes sociales como Facebook Cultura Musical e Instagram como Cultura Musical 03, 08 y 01. Así que no se lo pueden perder. Así es, y es que en nuestras redes cada vez crece más nuestra familia y necesitamos sus likes, sus apoyos y sus comentarios para que en un futuro tengamos más sorpresas para ustedes, ¿no es así, chicos? Y bueno, los saludos especiales a Diana, a Ale, a Miller, que siempre nos escuchan, a nuestros queridos Diegos, en especial al Dieguito, que siempre nos está pendiente de Cultura Musical, y también está a Fabián, a Vale, a Adrián, a todos nuestros amigos, hasta el Negro Dávalos. Y tenemos dos amigas también que nos están escuchando, son nuevas ya en la, desde la semana anterior pues nos comenzaron a escuchar, que es de Estefanía, y también Alejandra, otra Alejandra, claro, más. Claro, saludos para todos estos amigos que se vienen uniendo a nuestra familia, porque nosotros somos una familia, Cultura Musical es una gran familia, y esperamos que sigan uniéndose a nosotros. Así es, chicos, y bueno, vámonos con la primera canción de este gran bloque, que es Historia de Amor de Mabel de la Rosa. Mañana yo partiré, sé que lloraré, no olvides por favor, que siempre te amaré, tu forma de mirar, me quieres desnudar, hoy hagamos el amor, será la última vez. Mañana yo partiré, conmigo llevaré el perfume de tu piel, que me hizo estremecer. Ahora dice el amor que tengo que marchar a buscar una ilusión y un día volveré. Sé que lloraré, no olvides por favor, que siempre te amaré, por mal de mirar, me quieres desnudar, hoy hagamos el amor, será la última vez. Mañana yo partiré, conmigo llevaré el perfume de tu piel, que me hizo estremecer. Ahora hagamos el amor, que tengo que marchar a buscar una ilusión, y un día volveré. Y estábamos escuchando el tema Historia de Amor de Mabel de la Rosa, así que gatito, suéltanos esa información. Mabel de la Rosa es una cantante reconocida, creo que más internacionalmente, por eso ustedes también la confusión del hecho de que me dijeron es internacional, pero no, señores, es de aquí, es del Oro, de Santa Rosa del Oro, de la provincia del Banano, como ella mismo lo dice. Ella tuvo un paso fugaz por la agrupación Tierra Canela, después en una visita a Quito, pues se conoce con Jorge Yunda y deciden pues lanzar en solista su primer álbum, Mabel de la Rosa, que prácticamente lo hizo súper conocida dentro del país. Claro, nuestro querido alcalde, hablando de eso, ¿no? Ya tenemos nuevo alcalde, ya se posesionó. Por fin. Y bueno, solo esperamos y decíamos, como dijimos cuando recién fueron las elecciones y ahora que ya está posicionado, esperamos y decíamos que haga lo mejor y trabaje por nuestra ciudad. Claro, así que siguiendo esta temática en cultura musical, nos vamos con otro temita y esto viene a cargo de Magia Latina con Lágrimas. Corazón, ahora ya no siente nada. Lloré, lloré, lloré sin esperanza. Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas. Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas. Se acabó, se acabó, se las lágrimas, porque mi corazón ahora ya no siente nada. Lloré, lloré, lloré sin esperanza, que esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas. Esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas. Y amigas, acabamos de escuchar este tema llamado Lágrimas de la agrupación Magia Latina, literalmente una agrupación totalmente femenina y reconocida en nuestro país, ¿no es así, Gato? Magia Latina es reconocida aquí dentro de Quito, ya yo creo que en una fiesta, en una pachanga, nunca falta pues las canciones de Magia Latina. Ellas son un grupo pues fundado en 1992, han interpretado pues cumbia, tecnocumbia, merengue, bachata, y ha logrado también realizar varios shows en vivo, que precisamente es lo que le da como que su potencial. Así es, Gatito. Y bueno, ¿sabes de qué me acabo de dar cuenta? Y es que el bloque hoy día, el bloque nacional, tiene solo mujeres. Hoy estamos a cargo solo las mujeres, imagínate. Y bueno, no cabe duda de que esta chica que vamos a escuchar a continuación también es una reconocida cantante de tecnocumbia. Ella es Betty Lou con su canción Cerveza. Una cerveza quiero tomar y así olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal. Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme sin esperar. Voy a tomar una cerveza, quiero tomar y así olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal. Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme. Se nota que no me quieres. Y esa fue Cerveza de Betty Lou. Su nombre es Betty Núñez, quien pues también por un largo paso dentro de agrupaciones, aquí dentro de las agrupaciones tecnocumbieras ya conocidas como fue Tierra Canela, ella decidió pues lanzarse como solista, lanza este tema de la cerveza que prácticamente pegó dentro del país, después No Me Caso y Obsesión, que son sus tres temas pues más conocidos. Ella también es una comunicadora social, como estamos también siendo nosotros, es productora de televisión, incluso también incursionó en el cine y también interpretó varias cosas con Jaime Enrique Aymara, tanto pues en el cine como también en la parte artística, en la parte de canciones. Bueno, sí es verdad, Gatito, yo había escuchado un poco de ella en realidad, no sabía tanto su trayectoria, pero cabe recalcar que las cantantes de nuestro país y bueno, las agrupaciones femeninas de tecnocumbia de nuestro país tienen bastante trayectoria, tienen bastante nivel en el escenario musical, en la escena musical, perdón. Entonces, vamos con la siguiente agrupación que también es súper reconocida en el Ecuador y es Tierra Canela con su canción reconocida, La Carta. Canela con su canción La Carta. Y es que ¿quién no ha llorado? ¿Quién no ha cantado? ¿Quién no ha coreado esta canción? Cuando le hace esta carta, estaré le llamo? No, mentira, estamos perdiendo fans. Entonces, ¿quién no ha escuchado esa canción? Igual, en las fiestas familiares o depende, en la radio siempre yo me acuerdo que en la radio, cuando recién salió esa canción, en todas las emisoras estaba esa canción. Y Tierra Canela también ya tiene su trayectoria, ya su marca profesional, obviamente. Y bueno, también siempre están casi siempre invitadas a todos los conciertos que hace aquí el municipio. ¿No es así, gatito? Ya me voy. No. Tierra Canela, Yayito, precisamente nace en 1999. Por esta agrupación, pues, han pasado artistas sumamente importantes dentro del país. Entre esas, pues, Katy Egas, Betty Lou, que la escuchamos hace un ratito, que eran representantes súper grandes. Son representantes, perdón, de la cumbia, de la tecnocumbia, súper grandes aquí dentro del país. Tierra Canela ha sido como que la agrupación, los huevitos de oro para después despuntarse, pues, como solistas, ¿no? Así es. Y bueno, chicos, llegamos casi al final de nuestro hermoso, divertido y entretenido programa, sin olvidarnos de que por favor nos sigan en redes sociales como Facebook Cultura Musical y en Instagram como Cultura Musical 030801. La fórmula del éxito, ¿no? Eso, y de la música. La fórmula de Cultura Musical, exacto. Sí, así es, chicos, así que nos despedimos agradeciéndoles una vez más por acompañarnos este lunes en Cultura Musical, pero no se olviden de seguirnos el siguiente lunes con más música, más temas para ustedes. Y bueno, no olviden de dejarnos sus comentarios en nuestras redes, que los estaremos leyendo y complaciendo con sus canciones. Conmigo será hasta el próximo lunes, así que chao, chao. Amigos, pues ha llegado esta hora al final. Nos despedimos de Cultura Musical y nos despedimos con un grupo súper grande también reconocido aquí de Lila Flores también, que son las Chicas Dulces. Y nos vamos con la canción Pecado Mortal. Y esto ha sido pues todo por esta hora. Les esperamos el siguiente lunes también a las 3 de la tarde. Estaremos con más música, tanto internacional como música música nacional, pues que es la que más les gusta a ustedes. ¡Chao! ¡Chao! Prohibida, que no te deje entrar en mi vida, que no me acerques porque eres como una maldición. En tu vida y en tu pasado hay tantas mujeres que has destrozado, que mientras más te acerca mi perdición. Ay, ya estoy cansada de esperarte, amo ser, que nada malo pasará. Por amarte tanto, tanto que la vida no me alcanzará.